Sí, Paula venía, bueno, viene entrenando con nosotros desde el principio de año, con el plantel que compite, y a lo largo del todo el torneo jugó con normalidad, lo hizo un total de 10 fechas de 13, hasta la fecha número 13, digamos, que, bueno, recibimos la denuncia por parte de un equipo y nos notificó la liga. ¿Se sabe qué equipo era? Sí, es Leandro Alem, el equipo. ¿Y cuál fue la denuncia de por sí? Que estaba, a ver, que estaba una jugadora mal incluida, que había una jugadora dentro del plantel. Claro, la denuncia viene por un artículo reglamentario que es el que sostiene que la liga es exclusiva para varones. Entonces, se hizo la denuncia por ese motivo. ¿A ustedes lo sorprendió que haya saltado este artículo? Sí, obviamente, porque como te digo, Paula jugó un total de 10 partidos y ningún club había tenido algún problema, ningún club se sobresaltó por ese motivo, y incluso Paula aparecía en la lista de buena fe de la Liga de Buenos Aires. Es decir, Paula antes de jugar de cada partido firmaba la hoja, al igual que todos sus compañeros, en donde aparecía su nombre, apellido y documento. Llama muchísimo. Sí, disculpa. No digo, y además inicialmente tuvieron un periodo de inscripción donde no hubo ningún inconveniente, ¿o no? Exactamente, nosotros hicimos la inscripción. Obviamente estábamos al tanto de la situación. Hablé con los coordinadores Bautista Peleroso y Nahuel Ortiz sobre el tema, sobre para incluir a Paula. Y desde el club, obviamente, teníamos ganas de incluirla. Y en la liga, cuando hicimos la inscripción, no nos notificaron nada. Es decir, hay una omisión por parte nuestra de esa normativa que nos hacemos responsables y entiendo que ellos también. Recordemos, estamos hablando con Franco Seiano, él es el entrenador de la categoría 2012 de la Liga de Buenos Aires, donde es parte del plantel Paula Bolaño, la chica, la niña, de la cual se ha generado polémica en el último tiempo por su participación en dicha competencia y que le descuenten los puntos al equipo. Y en base a esto, ¿cómo lo abordás vos como entrenador? La situación de tener una niña que quiere jugar, que quiere participar, que desde la institución avala justamente que ella juegue con sus compañeros, sin embargo, del mismo modo, sus compañeros obtienen victorias que no le son contabilizadas. ¿Cómo logras manejar esa situación en el grupo y cómo toma el grupo el que se priorice jugar por encima de la competencia? Sostengo que hay un mensaje claro que es de la institución, es por lo menos en la parte infantil, que es la formación de jugadores y de personas. Cuando nos enteramos de la cuestión, junto con los coordinadores, hicimos una reunión con los padres para informarles sobre el tema y comunicarles que la decisión que tomamos es que tanto Paula como Agostina, que es una nena nueva que se sumó al equipo, pueden competir. Lo iban a seguir haciendo independientemente de los puntos y no sé si la palabra es sorpresa, pero sí mucho placer que los padres se lo hayan tomado bien, porque tanto Paula como Agostina incluyeron al grupo de forma perfecta, los chicos a ambas la quieren mucho y bueno. Y ahora, esto internamente, ¿no? Porque me hablas de los padres que son parte, que son los padres de por sí, los progenitores de los niños que juegan en la categoría 2012. Ahora, ¿con qué te encontrabas cuando te tocaba ir a jugar de visitante, cuando te tocaba presentarte con el equipo y dentro de tus filas tenías una chica? ¿Cómo era la respuesta del mundo exterior de por sí, tanto de los equipos, que bueno, dentro de ellos hubo uno que hizo la denuncia, ¿no? Pero ¿qué te encontrabas en la vida cotidiana cuando te presentabas en condición de visitante? Todo completamente positivo. No hubo ningún tipo de sobresalto ni nada. Al contrario, Paula, y digo Paula porque a Agostina todavía no le tocó jugar de visitante, era una jugadora más del equipo. Y siempre digo que la cara de sorpresa es por la cuestión, no de que ella sea, o sea, la sorpresa es positiva por parte de los que han tenido una reacción de ese tipo, no nada. Me da el otro mundo, digamos. y no solamente la parte deportiva, digo, por los equipos, sino también por los padres de otras instituciones. Digo, por las reacciones que se pueden llegar a dar, ¿viste? A la hora de entrar a la cancha, por el mundo del fútbol, y sabemos que en las infantiles a veces los padres son protagonistas desde afuera. Claro. De todas formas, no nos ha tocado vivir algún momento con los padres, por lo menos a mí, de tensión o algo así, sobre todo con los visitantes, así que todo bien, digamos, desde ese lado. Recordemos, estamos hablando con Franco Seiano, él es el entrenador de la Liga, de la categoría 2012 de la Liga de Buenos Aires, de Cañuelas, donde participa Paula Bolaño. Franco, y en este sentido, cuando se desató toda esta sucesión de eventos, ¿no? Y se generó tal polémica, ¿cómo fue la reacción de los padres, inicialmente de Paula, y cuál fue el diálogo que tuvieron ustedes con ellos? Con los padres, como te comenté anteriormente, hicimos la reunión y le comentamos el deseo nuestro de que las chicas continúen jugando y que en este proceso formativo, sobre todo lo que es preinfantil, las diferencias físicas que se acrecientan cuando los chicos se van moviendo cada vez más grandes, en esta etapa preinfantil no se notan. Entonces, en este proceso ya te digo, de formación y lo físico es. Se dan todas las condiciones para que ellas puedan seguir jugando. Y además de eso, tuvimos una reunión con los nenes. Después de la reunión de los padres, tuvimos una reunión con los nenes en donde ellos dejaron en claro que quería que ellas estén. Quería que ellas estén en el equipo. Así que las respuestas fueron positivas por ambos lados. Y quiero viajar un poco en el tiempo, yendo al pasado. ¿Cómo lo viviste vos en el momento en el cual se presenta a Paula? Me hablabas también de que hay una chica nueva además que se quiso sumar, por lo tanto ya serían dos. ¿Cómo viviste en ese momento donde te llegó una chica que se quería sumar un plantel de chicos, un plantel masculino? Y si sabés si en otras categorías también de la institución de Cañuelas por ahora, se han sumado otras chicas o hay intención de varias pequeñas de querer sumarse también. Hay una categoría que es la sub-15 femenino, que ahí, bueno, entrenan chicas menores de 15 años. Y en particular en la categoría en la que estoy yo, que es la 2012, a principio de año se presentaron Paula junto con otras nenas más. Con lo cual nosotros lo que hicimos fue hacer una, digamos, evaluación de los chicos para bueno, elegir quiénes estaban para competir y Paula fue una de ellas. Y con el caso de Agostina, tuve la posibilidad al principio de año de trabajar 3 meses en ese femenino sub-15 y notamos que además de ser categoría 2012 tenía condiciones para poder competir y decidimos, obviamente antes de enterarnos de esta denuncia, de incluirla a ella en el equipo para que pueda competir, lo cual de todas formas no es un impedimento y lo van a seguir haciendo, van a seguir compitiendo ambas. Para ya ir cerrando, ¿cómo continúa esta situación? ¿El equipo se puede seguir presentando ca en cada una de las fechas sucesivas que quedan? ¿Y dentro de ello vas a poder presentar a Paula en tu equipo? ¿Paula ha sido descartada y marginada del plantel? ¿Cómo continúa ahora en base a todo lo que se ha presentado y se ha dado a conocer la competencia y cómo continúa el equipo en el torneo? Vamos a seguir obviamente por el mismo camino, como venimos haciendo, con normalidad. El día, obviamente, tanto de local como de visitante, cuando ellas se presenten a jugar, la liga no va a sacar los puntos, fue una cuestión reglamentaria. Pero de todas formas, nosotros lo que decidimos hacer es armar una tabla paralela en la cual los puntos que van a ver los chicos son los originales, digamos. Y los que nos hayan sacado, y obviamente si ganamos la sumaremos, y si empatamos sumamos uno, y si perdemos no sumamos nada, y esa tabla la vamos a ir armando con otro profe que está acá también a cargo de la categoría, que es Marcos. Esto también me imagino una herramienta para motivar a los chicos y que no se vean desanimados por tener 0 puntos. Exactamente, exactamente, porque ya, obviamente esto es formativo, pero ya empezás a notar el deseo de competir y el deseo de ganar, digamos. No es el fin último, es siempre lo formativo. Y bueno, estamos contentos con el apoyo, obviamente, del club y los coordinadores, podamos ir por este camino, esta decisión que tomamos. ¿Están esperando o aguardando a ver si la Liga toma alguna medida en particular, en especial? Que considero que lo primero sería modificar dicho artículo donde hace mención a que la Liga y la competencia en sí es exclusivamente masculina. Entiendo que el club está tomando medidas con respecto a eso. Sé que está también la Secretaría de Género del club. Y bueno, desde ese lado, digamos, yo no te puedo confirmar nada. Pero esto está bueno para que sea un precedente para que las futuras chicas, digamos, puedan competir. Por lo menos, digamos, hasta obviamente donde los físicos de ambos géneros sean equiparables. Claro. Franco, muchísimas gracias por el tiempo, por la predisposición. Me quedo con esto que decías, ¿no? Bueno, ya de por sí la institución estará trabajando por su lado para tratar de resolverlo, para tratar de que no solamente pueda jugar Paula y el resto de las chicas que se quieran sumar, sino que también se contabilicen los puntos que vayan sumando a lo largo de la competencia. Inicialmente, como me decías anteriormente, la idea es que se sigan presentando como si nada hubiese pasado, más allá de que les quiten los puntos. Sí, sí, lo vamos a seguir haciendo, exactamente. Obviamente que, bueno, cierro con esto, los puntos no es lo más importante, es una linda forma, digamos, de cuantificar el trabajo que estamos haciendo, pero no es el fin último, digamos.